acurrucado. Abrazo, abrazo, abrazo de oso. Abrazo, abrazo, súper cariñoso. Abrazo, abrazo, abrazo de oso. Abrazo de oso, abrazo, abrazo, súper cariñoso.